Sí, estamos muy bien acompañados hoy con Alfredo Yepes. El título, estábamos riéndonos porque los títulos que le están colocando los gerentes regionales últimamente son tan largos que prácticamente si lo leo completo se va a terminar el programa. En todo caso, él es el gerente regional de varias áreas para HP. Él está basado en Miami y nos estaba visitando. Por ello aprovechamos la oportunidad de conversar de alguien que tiene ese conocimiento tan interesante de las cosas que pasan especialmente en el área de almacenamiento, de alta computación, de servidores, en toda la región. Alfredo, bienvenido al programa y no puedo olvidarme de agradecer a quien nos invitó a poder utilizar sus instalaciones y a disfrutar de su excelente comida, Guillermo Junk. Estamos en el restaurante Chirú de los Palos Grandes y de verdad que la hemos disfrutado altamente. Alfredo, bienvenido al programa. Cuéntanos rápidamente, si puedes, ¿cómo has notado que se ha desarrollado el mercado para servidores empresariales y para almacenamiento en la región que te toca controlar? Bueno, ha sido bien interesante la reacción que hemos tenido. Yo creo que cuando comparo lo que sucede en mi región versus cómo se comporta contra Estados Unidos, hemos visto que en el caso de los países que yo represento hay casi que un desfasaje de un trimestre contra lo que sucede en Estados Unidos. Es decir, viendo ya que ellos empiezan a repuntar en este trimestre, pues bueno, ya nosotros empezamos a ver esa tendencia, ¿no? Todos los países que yo represento en este momento, los únicos que no incluyen son México y Brasil. Y yo empiezo a ver bastantes resultados, inclusive es una casualidad que estamos en un restaurante peruano, pero hace poco estuve en Perú y veo los resultados yendo en extremada buena dirección en el resto de todos los países que nos tocan representar, ¿no? Y simplemente para tener una visión general, Alfredo, no es sobre este año fiscal, sino el anterior, si quieres, más o menos por encima, ¿tienes una idea general de qué significa América Latina como mercado para el negocio completo de HP? Sí, teniendo en cuenta los resultados del año 2008, donde la compañía, si mal no recuerdo, logró facturar unos entre 105 a 110 billones de dólares, Latinoamérica como un todo, incluyendo todas las líneas de producto, todas las unidades de negocio de Hewlett Packard, representa entre un 3 o un 4% de la facturación mundial de la empresa, ¿no? Y más en el sentido de cómo es el perfil del usuario corporativo, que es el que tú conoces, el usuario gubernamental, y de lo que tú seguramente escuchas cuando te reúnes con tus colegas de las otras regiones en HP, ¿cuál es la diferencia más significativa, si la hay, entre los clientes en nuestra región y los clientes de Asia, los clientes de Europa, los clientes de Norteamérica? Bueno, mayormente cuando digamos, el punto de comparación que tengo son, digamos, entre los países de Latinoamérica o contra Estados Unidos. Yo creo que el cliente de Latinoamérica es un cliente más demandante, es un cliente que, a diferencia de Estados Unidos, es un cliente que está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones o crisis que se han vivido por lo menos en este último año. Yo creo que para todos los países de Latinoamérica, bien sea por las situaciones económicas, situaciones políticas u otro tipo de problemas, es parte del día a día. Y nosotros creo que en Latinoamérica tenemos la capacidad y sabemos cómo responder a ese tipo de situaciones con mayor flexibilidad o con mayor aplomo que otros países u otras regiones. ¿Hay algún país cuyo cliente sea tan diferente, por ejemplo, que sea en la región, quiero decir, tan exigente o tan buscador de como sea, quiero lo último, o no, yo soy muy conservador y quiero quedarme con mi equipo más de 5 años? ¿Hay una diferencia significativa en un territorio y otro? No, en realidad no tanto. Yo creo que eso es un mito que yo creo que se rompió en Latinoamérica hace mucho tiempo. Nosotros hemos visto Latinoamérica, todos los países de MCA en particular, adoptando tecnologías a la misma velocidad o con la misma rapidez que está siendo liberada en otros mercados. En el pasado, hace más muchos años atrás, normalmente había un desfasaje desde que un producto era anunciado en Estados Unidos y el mismo era disponible en los países del área que yo presento, que es el área multipaís. Y lo que veo es que hoy en día, de la misma forma que un producto se anuncia ya, hoy está disponibilizado en el área que yo represento, y veo los clientes demandándonos la llegada de esos productos de la misma velocidad, como que si los tuvieran que comprar en la ciudad o en el país donde se hizo el anuncio, que eventualmente siempre son, normalmente se anuncian en Estados Unidos primero. Pero ya que estamos hablando y mencionaste, empezaste con los acrónimos y MCA, vamos a aprovechar esa mención para que expliques un poco cómo regionaliza HP sus operaciones en cuanto a los servicios y los equipos y en cuanto a las regiones, a ver si podemos clasificar todo eso. Ok, sí, separando lo que es Europa, Asia, Pacífico, Japón, existe otra región que se llama Américas, y dentro de Américas está conformada por 5 países, 4 que digamos son países físicos y uno que es una región virtual. Esos 4 países físicos indudablemente es Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, y este país virtual que es para el cual yo pertenezco, que es la consolidación de todo lo que es Latinoamérica menos México y Brasil, se llama MCA. MCA significa área multipaís, el acrónimo viene por las siglas en inglés de Multi Country Area. Entonces es allí donde nosotros residimos. Entonces es la consolidación básicamente de todos los países de Latinoamérica excepto México y Brasil. Ahí va Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, Caribe, etcétera, ¿no? O sea, es una región bastante grande, interesante de cubrir porque hay mucha diversidad. En no todos los países tenemos subsidiaria directa de HP, por lo cual tenemos que tener una estrategia muy fuerte en canales de distribución. Hay países de habla inglesa, hay países de habla en español. Entonces, pues bueno, es de la forma como estamos teniendo atendiendo esta área en particular. Y en cuanto a productos, ¿cómo divide HP sus operaciones? En el área, digamos, del grupo de soluciones de tecnología, que es la que yo represento, recuérdense que también existe un área de productos de impresión, un área de productos de computación personal. El área que yo presento es básicamente todo lo que son los servidores que van al segmento corporativo, los que servidores que van basados en tecnología x86 y todo lo que son los dispositivos de almacenamiento. Adicionalmente eso está una división que maneja el área de software y una organización adicional o una unidad de negocios que maneja todo lo que es el área de servicios y soportes y consultorías para la empresa, ¿no? Aunque parece obvio meterlo en una de esas áreas, recientemente entre las varias adquisiciones que ha hecho HP está una muy significativa, como la fue hace aproximadamente un año, la de Electronic Data Systems, EDS. ¿Dónde entran las operaciones de EDS aquí? EDS, en el principio, cuando se hizo la adquisición, EDS fue, digamos, como una vertical adicional que se creó dentro de Hewlett Packard. Es decir, estaba el área de impresión, estaba el área de computación personal, el área de soluciones de tecnología, que es donde yo resido, y estaba EDS como otra, una cuarta unidad de negocios, ¿no? Ya habiendo integrado EDS, viendo a qué mercado se dirigen sus soluciones, se toma la decisión de posicionarlo debajo del grupo de soluciones de tecnología, porque van muy enfocados a segmentos también de, digamos, del área corporativa. Estamos con Alfredo Yepes, Enterprise Service and Storage Sales Manager de HP. Alfredo, si estuviera conversando contigo en otras circunstancias, es decir, si el tema general no fuera tanta explicación de las operaciones de HP en todo el mundo y el mercado, y habláramos de lo que a ti te gustaría mencionar, ¿qué sería lo más novedoso que tú acotarías en este momento? ¿Qué subrayarías tú en este momento en relación con los productos que están bajo tu control en tu región? Bueno, yo digamos resaltaría dos áreas en este momento, ¿no? Primeramente en el área de servidores estándares de industria, que son todos los basados en procesadores de Intel. Nosotros estamos, digamos, renovando toda la línea con una nueva generación de procesadores anunciada por Intel, y que es lo que llamamos nosotros la generación 6 o G6, que es como son conocidos. Ahí estamos renovando prácticamente toda la línea de productos. Son productos que por supuesto tienen un mejor rendimiento, un mejor precio, una manera de distribuirlos para que todos los clientes tengan alcance a los mismos. Y adicionalmente, en el área de almacenamiento, nosotros adquirimos una empresa hace unos 3-4 meses que se llama, el nombre en inglés se llama Left Hand Networks, que produce dispositivos de almacenamiento de nivel de entrada, pero que tienen mucha escalabilidad, por lo cual pueden ser adquiridos por una pyme, por una empresa corporativa, por una empresa de algún segmento comercial, y que lo va comprando, lo va creciendo o lo va llenando acorde a sus necesidades. Es decir, se rompe el mito o el esquema de que yo para almacenar una cantidad de datos tengo que comprar, digamos, un dispositivo de almacenamiento de mucha capacidad, y más bien lo que estamos haciendo es que él va comprando según vaya necesitando, y el precio de nivel de entrada ese es bastante, bastante bajo. No estamos hablando de productos que oscilan desde $500 hasta una cantidad bastante grande según la necesidad del cliente, ¿no? Ah, hablando, si estás hablando de ese rango, yo creo que vale la pena que nuestra audiencia, que es tan heterogénea, especialmente si estás en una pyme, ese tipo de cosas, comprende exactamente de qué estamos hablando. Normalmente, tú me corregirás, si tú quieres colocar en otra computadora, en otro disco duro, información, entonces tú necesitas que ese disco duro esté en una computadora y tú lo conectas en tu red interna, de tus cables, etcétera, etcétera. Estos equipos, supongo, que son equipos que son autocontenidos, los llamo yo, es decir, que es solamente el disco duro, pero tiene suficiente lógica como para que tú lo conectes y él sea reconocido por la red. O explícamelo tú mejor. Sí, básicamente es eso. O sea, yo creo que ya la tendencia de tener los discos físicamente conectados a un PC o un servidor ya pasa a ser una especie de obsolescencia, tal cual como tú comentas. Ya los dispositivos de almacenamiento hoy vienen con una inteligencia tan, implícita a ellos, que les permite conectarlo directamente a la red. Eso, sumado a la virtualización, hace que el disco sea compartido por múltiples personas, por múltiples servidores, que era algo que no sucedía en el pasado. En el pasado, básicamente, cada unidad tenía su propio dispositivo de almacenamiento y eso impedía la optimización del uso de los recursos. Ahora, con este tipo de dispositivo de almacenamiento, donde las personas, las empresas, los departamentos pueden compartir los recursos, se optimiza, por supuesto, el costo y la operación de los sistemas, ¿no? Qué bueno. Yo quisiera que trataras de explicar en qué consiste la diferencia en el corazón de estos nuevos equipos G6. ¿Cuál es la diferencia que está ofreciendo HP y me imagino que Intel, porque de ahí está el corazón de todo esto? ¿Qué es lo que me va a diferenciar a mí con los equipos G4 o lo que sea? Sí, pero indudablemente viene cada vez en el área de servidores estándares de industria. Nosotros vamos muy alineados, no solo con Intel, tenemos otro proveedor que es AMD. Digamos que la forma como va el roadmap de esa línea de productos es que según ellos vayan sacando un nuevo procesador, nosotros lo vamos adicionando a nuestra línea. Es decir, cada vez que Intel anuncia un nuevo procesador, nosotros sacamos prácticamente un nuevo servidor. De la misma manera sucede con AMD. El ingreso de la tecnología G6, como es, un chip con más cantidad de cores o de... Sí, la palabra es... en inglés es con procesadores dentro de una pastilla. Eso nos obligó a nosotros de alguna manera a renovar toda la línea de productos, porque entonces ahora tenemos que concentrar o colocar, vamos a tener más procesadores dentro de las mismas cajas que teníamos antes. Entonces nosotros tomamos ventaja de eso y empezamos a crear toda la línea de productos. Estos productos, por supuesto, tienen un rendimiento mucho mayor. Al tener un rendimiento mayor, rendimiento versus precio hace que el precio sea el precio rendimiento que sea muy inferior. Son dispositivos que tienen una alta redundancia, que tienen una fácil administración, porque desde hace mucho tiempo yo le pagara estandarizado las herramientas de gestión y administración de todos sus componentes. Entonces yo creo que para todo tipo de empresa, para una pyme o para una gran corporación, está la línea ya, creada y disponible para satisfacer todas las necesidades que ellos tengan, ¿no? Te acabo de recordar una cosa que también hablamos antes de comenzar la entrevista, y es el que HP, algo que mucha gente no sabe, también ofrece servicios de data center y de ASP y esas cosas que normalmente se conocían de antes, y me imagino que también de nube y de otras cosas de virtualización desde sus grandes data center que tienen en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de detalle de cuáles servicios ofrece de este tipo y dónde están instalados y cómo me puedo conectar y conocer más de estos servicios. Bueno, históricamente HP tiene está ofreciendo servicios de outsourcing. El outsourcing puede ser selectivo, el outsourcing puede ser total, o sea, cada cliente decide qué quiere, qué tipo de servicio puede adquirir, y de la misma forma el servicio de proveer aplicaciones, lo que es el Application Service Provider, ASP, como tú lo comentabas. Hewlett Packard ha decidido consolidar como parte de nuestra estrategia interna. Nosotros, además de ser un proveedor de tecnología, usamos nuestro departamento de tecnología de información, y para optimizar nuestra infraestructura interna, la compañía decidió consolidar todos los centros de datos que tenía la corporación en básicamente tres. O sea, Hewlett Packard es una empresa del tamaño que es y se maneja solamente con tres centros de datos que están ubicados físicamente, dos en el estado de Texas en Estados Unidos y el otro en Georgia, en Atlanta. Son los tres data centers que soportan la compañía y son, digamos, los parte de ellos usamos para proveer los servicios de outsourcing que tenemos para los clientes, ¿no? O sea, lo que garantizamos con eso es que la misma criticidad que nosotros entendemos que necesitamos de otro sistema, pues se la estamos transfiriendo o se lo garantizamos a los clientes que eventualmente quieran ese servicio a través de nosotros, ¿no? ¿Y dónde queremos tener instalado nuestro portal? Bueno, pero mira, ahora sí, la pregunta tradicional para terminar el programa, le pido a Alfredo Yepes que ya no sea, por lo menos por un minuto solamente, el director de todo lo que se refiere a servidores empresariales y venta de soluciones de almacenamiento, etcétera, para la región, y se coloque como periodista y le pregunte a ese señor que está en el cargo algo que a mí se me olvidó. ¿Qué podrá hacer esa pregunta? Vaya, qué buena pregunta. Digamos básicamente qué diferencia a Hewlett Packard del resto de las empresas. Cuando hablamos de tecnología, estándares, industria, ¿cuál sería el diferenciador mayor que yo tengo versus la competencia? Digamos, eso es lo que yo haría, para lo cual respondería de alguna forma como que, primero, HP es una empresa financieramente extremadamente sólida. Yo creo que es una empresa que cubre todos los segmentos del mercado, independientemente de la estandarización y la comoditización que vemos en algunos productos. Hay una cantidad de diferenciadores propios que nosotros estamos agregando a los productos que hacen que, independientemente de que los precios eventualmente puedan ser muy similares, nosotros tengamos mucho más valor agregado sobre ciertos productos versus lo que hace la competencia, ¿no? Excelente, Alfredo, esta es tu casa cuando quieras. Me estoy tomando la libertad de decir esta es tu casa y me estoy olvidando que no estamos hoy en la radio, como puede notarse en el sonido. Estamos en el restaurante Chirú y a nuestro lado está Guillermo Jung, el gerente de uno de los socios del restaurante, a quien le agradezco mucho esta oportunidad, y él sí puede decir que están en su casa y puede invitar. Vamos a aprovechar para que diga algo. Dime algo. Bueno, están invitados todos por aquí, y cordialmente bienvenidos cuando guste. Van a estar atendidos por su propio dueño. ¿Qué le parece? Con todo y gastronomía de alto nivel de nuestros queridos peruanos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.